Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Muchas gracias. Esta canción nueva se llama El Abuelo. Sabes si se enteran tus padres esta vez. Radio Cápsula. La revolución.